Goga Radio 103.5. La Rosa de Paracelso. Alquimia radial. Días de plantas. Colores. Luz. Leyendas. Salud. Emociones. Piedras. Amor. Y magia. Los martes de 19 a 20 por Radio Goga. Las 7:11 minutos, y si escuchan un sonidito así es porque la transmisión no está saliendo bien. Hay un problemita técnico, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Le doy las buenas tardes a Hernán, que está en el módulo de sonidos. Un saludo respetuoso, por supuesto, a todos ustedes, pidiendo disculpas por esto, que es una cuestión que trataremos de solucionar lo más rápido posible. Y mandando un abrazo, un saludo muy grande a mi amiga Eloísa Castellanos, que está en su casa ordenando un montón de cosas que tienen que ver con su trabajo y con su vida. Así que desde aquí nuestra compañía y por supuesto su presencia desde ya. Hay unas cuantas cositas que vamos a empezar a compartir que están dentro del terreno de la información. Y esta puede ser al servicio de acumular datos o de incrementar conocimiento. Vamos a tratar de alimentar esto último, mientras el abejorro este que se metió en el cable está haciendo de las suyas. Vamos a escuchar música entonces, y después, si podemos retornar con el micrófono un poco más puro, lo vamos a hacer. Ahí está, esa sería la... Ahí, no, también está por el otro lado. Ponemos música, Hernán, por favor. Thank you. Bueno, parece, te vas a portar bien. Estoy hablando al micrófono, a la antena, a los cables, a las interferencias. Son, no sé si llamarlo imponderables, pero por lo menos son algunos de los avatares, ¿no? No, ni siquiera avatares, algunas de las situaciones que se puede presentar en esta cuestión electrónica en la cual estamos metidos. Esquizofrénicamente hace un montón de tiempo. A propósito de la esquizofrenia, recién me demoré un poco porque se está poniendo muy, muy especial el tránsito en el Bolsón. No sé si o hay mucha gente por el fin de semana largo o estamos cambiando nuestras actitudes urbanas, qué sé yo, no sé. No, tampoco quiero abundar en detalles ni cansarlos con cosas que a lo mejor también están viviendo ustedes, pero sería bueno si no un replanteo, por lo menos una información de que la cosa está cambiando. No me extrañaría nada que cunda, como muchas otras cosas, el pedido frenético de la instalación de semáforos en el Bolsón. No sería la primera vez que sucede esto, ni la comunidad que estaría exento de esto por una cuestión de madurez social. El tema de los comportamientos humanos, el tema de las relaciones entre las personas en la calle, hay un montón de cosas bastante particulares que van sucediendo y van incrementándose y, sin que a lo mejor lo advirtamos, ¿no? Como una cosa que de a poquito va acumulando hasta que hace masa crítica. Y ese concepto, masa crítica, a través de dos chicos que Lautaro y Lucas, que nos visitaron la semana pasada, y Lucas tuvo la gentileza de acercarse ayer para charlar sobre esta convocatoria a través, o sea, el vehículo allá, ya lo vamos a llamar así, el vehículo que manda en este caso es la bicicleta, pero la propuesta abarca otras alternativas como patines, patinetas, qué sé yo, cualquier otra cosa que no sea motorizada con combustible. En fin, es una propuesta copada. Y de repente no sé si nos es tan necesario que sea novedosa, porque no lo es, sino que es de buena voluntad, ¿no? No es novedosa por el hecho de que existe un testimonio muy lindo que voy a compartir con ustedes ahora, de allá de los años 92, 93, creo. Me voy a fijar, disculpame el ruidito que voy a hacer acá. 1996. Sí, el material de esta edición, de la cual voy a extractar lo que voy a compartir con vos, se publicó entre julio de 1992 y noviembre de 1993, en los números del 16 al 30. Dice, estoy leyendo algo que no, después no tuvo reiteración, se ve que es una cosa bastante compleja y costosa, un compilado de publicaciones de la revista Alternatura. Bueno, allá por el 92, es decir, 2002, hace 20 años, creo que Lautaro y Lucas eran muy chiquitos hace 20 años atrás, en estas publicaciones o en estas revistas aparecía esto: El Mundo a Pedal. Y comienza presentando la nota con esta pregunta, con esta reflexión. ¿Quién no habrá soñado de chico con tener una bicicleta? ¿Cuántos momentos de felicidad asociados a esa primer bici, primer paso hacia la independencia? La bici prometía raudos desplazamientos bajo el sol, un vertiginoso caleidoscopio entre los árboles del parque, experimentando el placer nuevo de la velocidad con la cara arrebatada y el corazón a los saltos por el esfuerzo de la pedaleada. ¡Qué alegría sin límites! ¡Qué sensación de plenitud parecido al vuelo de los pájaros sobre el frágil armazón de caños! Esta es la presentación del artículo y después viene el contenido principal, que ya manifiesta o presenta otros actores y otras variantes que la poética del principio, sin dejar de tener su dejo poético, porque quien esto escribió, entre otras cosas, también era un hermoso poeta. Para muchos de nosotros todo eso ya es parte del recuerdo. Lo decía o lo escribía en 1992. Registrado en alguna ajada fotografía blanco y negro, en esa época son relativamente pocos los adultos que mantienen la sana costumbre de andar en bicicleta. Existe una tendencia generalizada a considerar la bici como un mero juego de niños o, en el mejor de los casos, un deporte. Diferentes formas de prejuicio marginan a la bicicleta como medio de transporte, viéndola como el coche de los pobres, y a los ciclistas adultos como grandulones que no quieren crecer. Sin embargo, en muchas partes del mundo, como en África, Asia o en el norte de Europa, el uso cada vez más difundido de bicicletas como medio de transporte está demostrando hasta qué punto puede ayudar a resolver los crecientes problemas de contaminación y de densidad en el tránsito. La bici es un medio de locomoción sencillo, barato, no contamina, no hace ruido, ocupa poco espacio, tiene una enorme movilidad y muy bajo costo de mantenimiento. Y lo más importante, es uno de los ejercicios más completos y saludables que existen. Sanear nuestro cuerpo y contribuir a sanear el planeta. Un buen propósito, una acción real en pro de la descontaminación. Sin darnos cuenta, salir a pedalear un rato es toda una declaración sobre el problema del medio ambiente. Hace, y acá comienza a hacer un relato de cronológico o histórico, si se quiere, de la bicicleta. Hace 100 años, esto es, en él, recuerden, escrito en 1992. Hace 100 años apareció la bicicleta. Elevó el poder propio de la movilidad del hombre a un nuevo orden, más allá del cual no puede encontrarse progreso superior. En terreno llano, el hombre puede viajar 3 o 4 veces más rápido que a pie, usando solo un quinto de las calorías que hubiera gastado caminando. Puede transportar 1 kilo de su peso a lo largo de 1 kilómetro, gastando solamente 0,15 calorías. Equipado con una bicicleta, el hombre supera no solo a cualquier máquina, sino también a cualquier animal. Así se expresa el filósofo Iván Illich en su libro Pensamiento y Máquina. Vayan anotando si lo quieren conseguir, todo se consigue. Pensamiento y Máquina, de Iván Illich, exponiendo claramente las bondades de la modesta bicicleta. Estos conceptos, tantas veces citados, cobran nueva vigencia en estos tiempos que corren. Los centros urbanos se han convertido en lugares invivibles, iba a decir invisibles, pero no, son invivibles, saturados de vehículos que despiden humos irrespirables y ruidos que dañan los oídos y perturban nuestro ánimo. La mayoría de las veces, en una ciudad, los coches particulares han dejado de cumplir con su propósito primordial, que es trasladarnos rápida y cómodamente de un lugar a otro. Ante este problema, en diversas partes del mundo se está difundiendo el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano. Contribuye a este surgimiento, además, la aparición de las bicis todoterreno y una creciente tendencia al turismo ecológico, que naturalmente las elige como transporte por excelencia. No te quiero dejar picar ni ahí en la fecha, 1992. Vamos a hacer una más que una pausa, escuchamos un tema y después un corte comercial y compartimos el resto de esta nota en una de las ediciones de Alternatura de 1992, El Mundo a Pedal. Thank you.

en las calles de Ámsterdam miles de bicicletas blancas de uso público y gratuito. Estacionamientos emplazados en diversos puntos de la ciudad permitían al usuario tomar una bicicleta y después de usarla, dejarla otra vez estacionada. En aquel momento esto constituyó una iniciativa romántica, 1960. Sin embargo, con el tiempo demostró ser una visión realista de un problema que es cada día más acuciante. Holanda es un país con una larga tradición ciclista y aunque este hermoso proyecto no perduró, el uso de la bicicleta sigue siendo una parte importante en la vida del país. No solo por un problema de espacio, sino como propuesta de estilo de vida. Basta mencionar que entre 1975 y 1985, el gobierno de los Países Bajos, en este caso específicamente Holanda, dedicó 230 millones de dólares de su presupuesto para la construcción de carriles y estacionamientos especiales para los ciclistas. En 1986 había en el país 13.000 kilómetros de pistas especiales. Recientemente, y esto dicho en 1992, en Dinamarca acaba de instrumentarse una medida similar distribuyéndose 50.000 bicicletas de uso público o gratuito. Las bicicletas llevan anuncios publicitarios sobre la tapa de la cadena como forma de solventar el costo. Tanto en Dinamarca como en Holanda, el 30% de los desplazamientos diarios se realizan en bicicleta. Quienes visitan Holanda o Dinamarca por primera vez no pueden dejar de sorprenderse ante el enjambre de bicicletas que recorre las calles. El silencio de su desplazamiento, interrumpido solamente por el timbre de algún sonriente y distendido ciclista. Paradójica tranquilidad de un pueblo tan altamente tecnificado. Digno de mencionarse es el caso de Davis, California, en los Estados Unidos, una verdadera eco-ciudad y sede de la famosa universidad. A la vanguardia en el campo de las nuevas tecnologías, Davis, con sus 48 kilómetros de carriles especiales, realiza el 25% de sus traslados diarios a golpe de pedal. Sin embargo, el ejemplo más notable lo encontramos en China, país que cuenta con alrededor de 300 millones de bicicletas. En 1987 se vendieron en China más bicis, 35 millones, que autos en el resto del mundo. En muchas de las grandes urbes es común ver avenidas con 5 o 6 carriles para cada mano, de uso exclusivo para ciclistas. Muchos municipios han optado por no ampliar su red de ómnibus y en cambio pagar a los trabajadores una asignación por ir al trabajo en bicicleta. Ejemplos similares en India, Japón y en varios países africanos como Ghana y Zimbabue, en donde se incentiva de diversas maneras el transporte ciclista, ya sea por medio de créditos, proyectos de carriles especiales o construcción de estacionamientos cerca de las estaciones y de las zonas comerciales. En América Latina encontramos también ejemplos importantes motivados más por necesidades económicas que por la saturación del tránsito. Tal el caso de Nicaragua, en donde durante el gobierno sandinista se promovió el uso de la bicicleta, distribuyendo más de 50.000 rodados que poblaron las calles para cumplir con los servicios más básicos. Nicaragua fue el primer país latinoamericano que promovió desde el Estado la utilización de bicicletas. Algo parecido en Cuba, en 1991, durante la terrible crisis de combustibles. En nuestro país, las estadísticas indican que aún hay más bicicletas que coches en una relación de 3 a 1, creo que sí, no sé, acá hay una cuestión, 1.3 a 1, perdón. Lo que significa una cifra bastante alentadora. Cabe admitir, sin embargo, que su uso está restringido sobre todo a los niños y adolescentes y que en los últimos años el aumento de la población automovilística dificulta su circulación en las zonas céntricas de las grandes ciudades, que es justamente donde serían más útiles. Hasta el día de hoy no existe en la Argentina ningún proyecto que revalorice la importancia de la bicicleta como medio de locomoción. Tampoco existen, fuera de los parques y paseos, carriles o circuitos para los ciclistas, como en la mayoría de los países antes mencionados, en donde en todas las calles hay un carril especial para el tránsito ciclista. Es evidente que ningún proyecto de este tipo tiene sentido mientras no exista una organización vial que privilegie al que va pedaleando, protegiéndolo así del único peligro que tiene la bici, los coches. Desde nuestra perspectiva como habitantes de la Patagonia y muchos de nosotros de zonas rurales, toda esta información es altamente valiosa. La puesta en práctica dependerá de las condiciones particulares, sujeta, como siempre, a la imaginación de la gente. Vivimos en una de las pocas regiones del mundo en donde el deterioro del medio ambiente aún depende de decisiones administrativas y de opciones en el estilo de vida. Muchos de nuestros centros poblacionales aún están siendo dibujados por sus habitantes. Tendrán la forma y el aspecto que queremos darle. Tenemos la posibilidad de anticiparnos a problemas que en otros lugares ya no tienen solución. La opción de la bicicleta puede ser una forma de evitar que nuestros apacibles pueblos patagónicos se conviertan algún día en ciudades con problemas de tránsito, bocinazos y automovilistas malhumorados. Imaginemos una comarca con aire limpio, sin ruidos molestos, con gente apacible pedaleando entre las arboledas. Soñar en esta época cuesta bastante, pero vale la pena. El futuro está en juego. Escribía esto en 1992, bajo el título El mundo a pedal, el querido Alberto Ledo. Thank you. el Albertito Ledo. Era una de sus de esas historias que tenía la vena literaria, la de investigación, un inquieto realmente en muchos sentidos, pero un inquieto apasionado, ¿no? Y súper comprometido. Bueno, en este artículo no solamente reivindica la bicicleta, sino que da una serie de datos de cosas que no se eximen de pensar que es cosa de hippies. No, es cosa de sentido común. Y cuando te comenté el tema masa crítica, lo hice por estas dos charlas que tuve, primero con Lautaro y Lucas, y después con Lucas cuando vino a reforzar la invitación, porque ahora voy a buscar la información que está relacionado con justamente con el concepto masa crítica, pero que aquí se va a formalizar como propuesta de participación o de coparticipación el próximo sábado. Digo coparticipación porque no solamente de bici se trata, sino de cualquier vehículo no motorizado, salvo que vos sos el motor, ¿no? O esos vehículos raros a pedal. Bueno, me decían el otro día que hay unas máquinas, o sea, la función de una máquina cubierta por la tracción de un sistema donde la generación de la fuerza se hace a pedal, es decir, una especie de bicicleta fija, si se quiere, pero con ese mecanismo generar energía, un montón de cosas realmente. Un día los voy a invitar a los chicos para que charlemos acá, porque realmente es muy, muy interesante. Lo que están proponiendo es justamente mancomunar esfuerzos para que sea real el concepto masa crítica y no el nombre de un movimiento que hace 20 años está funcionando solamente. Y la consigna, no es una consigna, sino es una expresión de una declaración de principios también. Cuando dice masa crítica en la comarca, no bloqueamos el tráfico, somos tráfico. Podés venir en cualquier vehículo no motorizado. La cita es el próximo sábado 25, proponiendo un encuentro en el paralelo a las 18, a las 6 de la tarde del próximo sábado. La invitación es muy amplia y abierta, por supuesto. La sugerencia para los participantes o a la gente que quiera venir del Hoyo y del Lago Pueblo y de Intermedias es salir un poquito antes, tipo 5, 5 y media más o menos, para estar, hacer una masa crítica justamente a las 18 horas y de allí hasta el centro, del centro, en el centro, en el mural de otoño se va, creo que hay prevista la muestra o la exposición de una de estas máquinas que andan a pedal justamente y que no es una bicicleta, sino que son... Bueno, uno de los ejemplos que daban el otro día, el más común y tal vez el más visible, es el del afilador callejero, o sea, aquel que ofrece el servicio de afilado, con un pequeño sistema levanta la rueda trasera de la bicicleta y esa rueda trasera con el pedaleo se convierte en la máquina que permite accionar la ruedita que sirve para afilar desde una tijera hasta un cuchillo, pasando por todas las posibilidades afilables en ese nivel, obviamente. Pero bueno, es interesante la propuesta porque después se van, a propósito de bicicletear, a dar una recorrida hasta la punta de la avenida San Martín, esto es hasta el sur, hasta cerca del paralelo. Y de allí se retoma por el otro carril y se viene hacia el centro. Dicho esto, para ir tomando los recaudos necesarios, sobre todo los automovilistas, uno de los recaudos necesarios más importantes es el de la paciencia y la tolerancia para aquellos que ven en el ciclista un estorbo, y ni te digo el peatón, y ni te digo los días de lluvia cuando pasan raudamente sobre los charcos y vos vas con una pilcha de un color y te la hacen de dos o tres, depende de la mugre contenida en el charco. Pero evidentemente hay una serie de cosas que es muy difícil, no se puede imponer un concepto de urbanismo, ¿no?, en lo que hace a las relaciones es algo que va sucediendo y bueno, será deberán tomar debida cuenta las autoridades correspondientes. No en el aspecto punitivo, sino en el de la educación. Educación vial es uno de los tantos, ¿no? De las tantas asignaturas. Pero bueno, la propuesta de los chicos de masa crítica, y que ahora lo voy a buscar porque ya te quiero hablar un poquito de esto del movimiento. Masa crítica. Ahí está. Seguramente va a tener un ¿cómo se llama? Un contenido técnico. Masa crítica Buenos Aires. Pedalea todos los días. Ahí está. No es eso. ¿Qué es masa crítica? No es una organización. No es una coincidencia. Es una coincidencia no organizada. Es un movimiento de bicicletas en las calles. Un paseo mensual para celebrar el ciclismo y afirmar los derechos del ciclista en las calles. Es una idea y un evento. Es gratis, no es una carrera, es solo por diversión. Sucede cuando muchos ciclistas se reúnen en el mismo lugar a la misma hora y deciden pedalear juntos el mismo recorrido por un rato. A menudo los participantes disfrutan mucho este paseo y deciden encontrarse nuevamente en el mismo lugar y a la misma hora, el mes siguiente, e invitar a sus amigos ciclistas a compartir el siguiente paseo. Y hay una historia detrás del nombre. El nombre Masa Crítica se tomó del documental sobre ciclismo de Ted White del año 1992, es decir, coincidentemente el año en que Albertito Ledo escribía esto para la revista Alternatura, ¿no? El Mundo a Pedal. Return of the Scorcher es el título. No sé, no entiendo. Volver a Scorcher, no sé lo que es. Ahora lo buscaré en todo caso para ser un poco más prolijos. En la película, George Bliss describe una típica escena en China donde los ciclistas a menudo no pueden cruzar las calles por la cantidad de autos que circulan y la falta de semáforos. Lentamente, más y más ciclistas se amontonan esperando para cruzar la calle y cuando hay un número suficiente, una masa crítica, como Bliss la llamó, moviéndose todos juntos, pueden avanzar sobre los autos y cruzar la calle. La idea empezó en San Francisco, en California, en septiembre de 1992 y rápidamente se difundió a otras ciudades alrededor del mundo. La idea fue bastante simple. Un día, un grupo de ciclistas se reunió en la ciudad para protestar de las condiciones del tráfico, causando un montón de problemas al tráfico motorizado. A la gente le gustó la experiencia y decidieron que se convirtiera en una costumbre. Así desde entonces y una vez al mes, se reúnen en el mismo lugar a la misma hora. No hubo necesidad de organizar o dar publicidad. La cita quedó programada por sí sola. Tampoco fue necesario pedir permiso ya que los encuentros eran espontáneos. Se llamó masa crítica porque cuando la gente se reúne, entre otras cosas, con sus bicicletas, bueno, acá podríamos hacer alguna consideración, hasta casi te diría rayando con una pequeña disquisición filosófica, ¿no? Pero bueno, se llamó masa crítica porque cuando la gente se reúne con sus bicicletas, pueden llegar a tomar el control de las calles de una ciudad si su número es suficientemente grande. En efecto, existe un número de gente llamado masa crítica, a partir del cual es posible conseguir un efecto apreciable. De pronto, la relación de poder con los conductores de automóviles cambia. Una ciclista o un ciclista pueden ser atropellados, 5 pueden ser intimidados, pero 50 o 100 ciclistas reclaman la calle. Sigue. Tenés que poner masa crítica si tenés una computadora, si no después te paso como llegar a la información, seguramente no va a ser la última vez que charlemos de esto. Después de un tema musical, hay una pequeña descripción de 10 atractivos de la bicicleta. ¿Por qué me detengo en esto? Por muchas razones, entre otras porque alguna vez, charlando con Eloísa sobre la posibilidad de recolectar las distintas flores con las cuales se pueden trabajar, siempre ella insiste que no sea cerca de las rutas, porque eso ya está contaminado con la basura que emiten los automóviles, que sale de los caños de escape, o sea, los gases, ¿cómo se llama? CO2, bueno, no me acuerdo cuál se llama. Me sale de anhídrido carbónico y no tiene nada que ver, bueno, no importa. Los gases de la combustión de los automóviles. Así que imagínate si gradualmente va cambiando esto y hay una masa crítica de bicicletas que permite juntar, por ejemplo, a ver, ¿cómo es el amarillito? No me sale ahora, seguramente él lo me va a decir. Es una planta muy linda, muy, muy poderosa, Hipericum. Juntar el Hipericum del lado de la ruta y poder hacerlo con confianza porque no tiene gases contaminantes, no contiene elementos contaminantes. Eso es todo, ¿por qué? Porque todos andamos en bicicleta o caminando. Qué lindo que es caminar. Goga Radio 103.5 Espacio Publicitario. Bolsón. Sonido Pro. Bolsón. Producción técnica para eventos. Equipos para sonido profesional. Iluminación de espectáculos. Video. Alquiler de equipos para DJs y sonidistas. Bolsón, sonido profesional. Teléfono 1557-7407 o bolsón@elbolsón.com. Maxi Kiosco del Chaqueño del Centro. Amplios horarios, bebidas, helados, artículos de almacén, carga virtual. Y ahora artículos para el fumador y armador de tabaco, papel y máquina de armar cigarros, tabacos especiales, pipas. Ubicanos en Avenida San Martín 2554. Maxi Kiosco del Chaqueño del Centro. La Casona. Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook. La Casona, El Bolsón. Namasté, Centro de Terapias Complementarias. Bienestar, salud y belleza. Masajes terapéuticos. Chino Tuiná. Masajes con sonidos holísticos, relajantes, descontracturantes. Reflexología, digitopuntura, pilates con cama reformer, cama terapéutica con rodillos de piedra de jade, shiatsu. Namasté, bienestar, salud y belleza. Avenida San Martín, 1262, El Bolsón. Teléfono 720-310. Namasté. Bienestar, salud y belleza. Fin de espacio publicitario. Claro, el volantecito donde se propone la invitación a esta reunión de masa crítica, no dice patalea por tus derechos, sino pedalea por tus derechos. Bueno, los 10 atractivos de la bicicleta que menciona Alberto Ledo, o el extracto del artículo de Albertito, El Mundo a Pedal, en realidad está rescatando algunos de los aspectos desarrollados por él. Andando en bicicleta se acabaron los problemas de espacio y de estacionamiento. Para distancias cortas solamente la moto puede competir con la bici, pero la moto hace ruido, contamina y su costo de mantenimiento es muchísimo mayor. En el espacio que ocupa un coche se pueden estacionar 18 bicicletas. Un ciclista gasta 5 veces menos calorías que un peatón para recorrer la misma distancia. Con lo que cuesta fabricar un automóvil de tipo mediano, se pueden armar aproximadamente 100 bicicletas. ¿Qué caras que están las bicicletas entonces hoy? Ah, no, pero esto es 1992. Para recorrer 16 kilómetros en bicicleta necesitamos 350 calorías, el equivalente de una taza de arroz. El mismo recorrido yendo en coche por la ciudad utiliza 18.600 calorías. El uso de bicicletas en la ciudad reduce el gasto en el sector de transporte, disminuye la contaminación atmosférica y acústica y ayuda a descongestionar el tráfico. Andar en bicicleta es un ejercicio físico maravilloso, el cuerpo trabaja dentro de sus límites, con una entrada regular de aire en los pulmones y un ritmo cardíaco estable. Salvo la inversión inicial, es el medio de transporte más barato que existe, la bici no usa combustible. O en todo caso, el combustible somos nosotros. Andar en bicicleta es divertidísimo. Estos son los 10 mandamientos de la bici. Digo, como información anexa a lo que se pretende contribuir con esto a acercarse a la propuesta de masa crítica con algunos ingredientes más, ¿no? Pero ya de por sí, el hecho de reunirse para hacer una bicicleteada no está nada mal. está muy bueno para inclusive reconsiderar la velocidad con la que se está andando por las calles. No es sano, no es para nada sano. Me estoy refiriendo a que ya para cruzar la calle hay que poner en marcha una serie de mecanismos adrenalínicos inéditos. O sea, es toda una historia, ¿no? No solamente cruzar la calle caminando, ni hablemos de las líneas blancas que no existen. O sea, hay que adivinar dónde están porque no están, no están pintadas. Estaría bueno hacerlo, sobre todo, no solamente para mostrarle a los visitantes que en el Bolsón se pintan las sendas peatonales, sino para que sean utilizadas, ¿no? Y se sepa dónde están. Y de alguna manera también encauzar un poco el cruce por esos lugares. Obviamente el uso de la diagonal y de vamos, cortamos camino está muy cercano en el tiempo, pero no sé, ponernos a considerar aquello que te decía hace un ratito o en el principio del programa, los modales, como quien dice, ¿no? Y las reglas de urbanidad o cómo nos tratamos en la calle y en nuestro cotidiano. Algo que es cotidiano y que forma parte del paisaje y que tiene toda una historia que, bueno, podría llegar a pasar por las consideraciones de introducción inopinada de especies a través de muchas formas, por negligencia, porque las semillas están contenidas en algo que está llegando por primera vez a un lugar y están ahí, por la famosa historia de las semillas en las ruedas de los autos que a la vera del camino van dejando variedades vegetales que son rarísimas y sin embargo se adaptan y van avanzando. Uno de esos ejemplos es la rosa mosqueta. Acá tengo una pequeña lectura que voy a compartir que tiene que ver con una obra muy muy linda que ya compartimos con Elo. Ella me lo dio este libro para leerlo y para compartirlo también, que es El sendero de las rosas, de Estela Rita Lerner, que se llama Rosas terapéutica del corazón. Es un libro muy muy interesante que tiene después algunos aspectos, si se quiere, ya específicos y profundos con respecto a la utilización o la presencia de la rosa en distintas propuestas terapéuticas. La historia de las rosas comienza con, dentro de este libro, en la página 40, con la rosa mosqueta. Y esa es la planta que te estoy diciendo, la tenemos a montones por aquí. Y ya lentamente, más que mal, quienes vivimos por acá conocemos, aunque sea lo más sencillo, estás medio resfriado, tomate un tecito de mosqueta. De allí en más. En general no se reconoce a la rosa mosqueta como el antecedente de los rosales híbridos que hoy conocemos. Por lo tanto, todos los rosales híbridos son hermanos teniendo por padre o por madre a la rosa mosqueta o rosa canina, que era la primitiva rosa. Una de las especies más antiguas, la rosa rugosa, tiene 5 pétalos y simetría pentagonal, por lo que se la asocia con la estrella de Venus y también con lo femenino. En el ramo de flores de Bach, Friedrich Machmann de Ringe dice: en las grandes civilizaciones de Creta, Egipto y Mesopotamia, la rosa mosqueta, sencilla, era la verdadera y consagrada flor de la gran diosa. Es símbolo del amor, de la sangre, de la feminidad, está relacionada con Venus, con todas las rosáceas, y por eso hasta hoy en día se recetan infusiones preparadas con la fruta del rosal, el escaramujo, para limpiar los órganos regidos por Venus. Otro fallido. Los órganos regidos por Venus. El abate Gneipp aseguró que el tratamiento hace desaparecer cálculos y arenilla en riñones y vejiga. La mosqueta, entre otros agentes curativos, contiene mucha vitamina C, aumenta tanto las defensas del organismo que se emplea para contrarrestar un cáncer. Preparaciones con rosas se aplican contra la esterilidad, como afrodisíaco o cosmético. En sus espinas encontramos la fuerza de Marte, en el color rojo de la sangre y del hierro que llevan las frutas y algunas rosas. Marcianas son las fuerzas hemostáticas y astringentes de la planta. La rosa mosqueta tiene 5 pétalos acorazonados blancos o rosados, que tienen en el medio un sinnúmero de estambres amarillos anaranjados. El pistilo casi se esconde en el hondo centro, protegido por los sépalos. Para entender lo que nos enseña la rosa, consultemos el significado del 5 en la antigua filosofía numérica. Los 5 sentidos nos sirven para conocer el mundo material. Con 5 dedos de cada mano estirándolos, entramos en la materia para actuar libremente, así como la raíz de la rosa penetra en la tierra para crecer. Esta fuerza marciana está claramente expresada en el patrón de la esencia floral de la rosa mosqueta o wild rose, que integra las flores de Bach. Es el remedio número 38 del sistema. Su patrón nos habla, en su manifestación negativa, de estados de resignación y de apatía, de falta de ganas de luchar y de vitalidad que podemos homologar con la falta del planeta Marte en astrología. Es para aquellas personas resignadas a la enfermedad, a un trabajo rutinario o a una vida monótona que no hacen ningún esfuerzo por estar bien, mejor o disfrutar. La parte positiva del patrón floral de esta flor, la rosa mosqueta, nos habla de las personas que están interesadas en todo lo que sucede a su alrededor, que tienen propósitos y ambiciones para seguir adelante. Este interés y esta vitalidad producen estados positivos, ricos en contacto con las personas y con la salud, que están en relación con la capacidad de acción y con las ganas de hacer, como el fuego interior que deviene en proyecto y en sana ambición. Esta capacidad de acción se ubica en el mapa de amplias interconexiones y vastos intercambios, donde cuenta con esta fuerza marciana, así como con las capacidades venusinas o de percepción para recibir recursos e información de este mapa. Entonces, las rosas híbridas con las que está realizando este set de rosas tienen, al mismo tiempo, ambas fuerzas que se unen para accionar, percibiendo el entorno como un campo positivo para que el intercambio y la conexión se realice. percusión, sonidos armónicos, lo que escuchábamos al principio es una forma de cantar que... días pasados, o sea, el martes pasado nosotros compartimos temas musicales, o mejor dicho, temas grabados con esta forma de expresión vocal, o sea, esta forma de cantar que tiene un nombre particular. Ahora no lo tengo acá, después lo voy a buscar. O en otro momento, si querés. Inclusive tengo muchas ganas de invitar, sé que hay gente que está experimentando con esa forma de canto, con esa forma de utilización de las cuerdas vocales en la zona, como para comentar qué es, charlar un poquito qué es lo que pasa cuando se ejercita de esa manera el uso de la respiración en función de una forma de emisión del sonido. Y después apareció otra expresión que es la que remite a una respiración casi, te diría, especializada, es decir, es una respiración que se traduce en el flujo continuo del sonido, del didgeridoo, y después, por supuesto, la percusión. Bueno, todo eso estuvo presente el martes de la semana pasada en el escenario aquí en Goga. Y fue una experiencia realmente muy, muy linda, muy fuerte para... En lo que a mí respecta, me pareció muy, muy, muy fuerte la vivencia. O sea, vivenciar a alguien que lo hace, es decir, hasta ahora siempre lo había escuchado grabado, pero no una persona que a través del entrenamiento, del ejercicio y de la técnica que se utiliza para esto, logra esos sonidos. Realmente es muy, muy, muy grosso. Así que después, en todo caso, o más adelante, mejor dicho, vamos a ver si en lo que hace al sonido, porque hay muchas, muchas cuestiones que tienen que ver con la aplicación del sonido a aspectos terapéuticos, ¿no? Que de repente, como estamos tan acostumbrados a compartimentar, a dividir, poner todo a veces hasta en compartimientos estancos que no tienen ningún tipo de posibilidad de conexión de uno con otro, nos hace perder fundamentalmente el tiempo, hasta que descubrimos que hay una cuestión que se llama holismo y que podemos aplicar en nuestra vida diaria, es decir, no ser tan fundamentalistas ni tan estrictos con muchas cosas. Después te cuento por qué. Pero hay un universo de alternativas a nuestra disposición para estar bien y para el bienestar que me gustaría que lentamente o de a poquito vayamos conociendo y compartiendo en nuestros encuentros en La Rosa de Paracelso. Una experiencia muy interesante esta del sonido que se propuso la semana pasada, el martes, que tuvo una serie de expresiones muy, muy lindas. Y por ahí tenía el programa y me lo olvidé en casa, para recordar un poco lo que pasó, ya que ojalá se repita. ¿Cómo se llama? Se reedite. Eso quería decir. Ojalá se haga nuevamente y que tenga distintas variantes, porque realmente fue muy, muy, muy lindo. Impresionante despliegue tuvieron los gongs, por ejemplo, en sus distintas distintos tamaños y formas de percusión de los mismos para producir determinado tipo de vibraciones, etc. Realmente fue una experiencia muy, muy linda. Le agradezco haber podido estar y a todos aquellos que brindaron lo suyo en el escenario. Vamos a compartir otro tema musical. Hay una musiquita muy linda que estamos compartiendo hoy, realmente extrañando a Elo, pero teniéndola siempre aquí al ladito, como quien dice, como fuente de inspiración también, por supuesto. Y voy a propósito, días pasados una persona, una amiga, me dice: cumplí 28 años. Y yo le comento: estás en el cuarto septenio. Dice: ¿qué? En el cuarto septenio. Es una... Bueno, después te lo digo. Hay una una nota muy, muy interesante en una edición viejita ya, de creo que es la revista Uno Mismo, sí, la revista Uno Mismo, hace unos cuantos años atrás, pero muy, muy interesante. Está contenida dentro de un artículo extenso que se llama Una constelación de cuerpos, y se refiere a la figura señera y legendaria de Rudolf Steiner. Bueno, después charlamos de esto, ¿eh? Es una nota muy, muy interesante de Roberto, el doctor Roberto Crotogini, médico holista, a propósito de holismo. ¿Cuántas páginas dedicadas a este artículo, Una constelación de cuerpos, del doctor Roberto Crotozzini, médico holista? Y está, digamos, centrado el desarrollo del artículo en la figura de Rudolf Steiner, que entiende al ser humano constituido por cuatro campos de fuerza. O organizaciones, campos de fuerza u organizaciones de distinta cualidad que se interpretan fluidamente. El cuerpo físico es sólo el más denso de estos campos. Para esta profunda visión del hombre y su medicina, cada partícula del ser físico es un soporte de una energía espiritual, y cada órgano un proceso que responde a esta relación con el cosmos, donde la influencia de cada planeta deja su huella en el destino del ser. Y de allí pasamos al tema de los septenios y de las influencias planetarias. Es muy cortito, es apenas una descripción de algo que después, lo que estamos compartiendo ahora, que voy tirando a modo de lecturas, debe ser tomado como un anticipo de futuras charlas, entrevistas y mesas, inclusive, de charlas, hasta, ¿por qué no?, debate, futuras en La Rosa de Paracelso, que desde en este nuevo ciclo, después de un periodo de receso de fin del año pasado y principios de este, hemos retomado contacto ya con un formato de 2 horas y que nos va a permitir una charla un poquito más amplia, o un desarrollo más amplio de conceptos, como por ejemplo el tema de los septenios, ¿no? Y aquí va esta pequeña descripción con respecto a este tema. La estructura cuaternaria, recordemos que la premisa, o lo que conforma la medicina entendida por Rudolf Steiner, entiende al ser humano constituido por 4 campos de fuerza u organizaciones, y el aspecto que aborda es el del cuerpo físico, el más denso. La estructura cuaternaria es dinámica y va cambiando sustancialmente con el transcurso del tiempo. Cada 7 años aparecen fenómenos específicos que indican dicha transformación y deben ser aprovechados tanto desde la medicina como desde la pedagogía. Un ejemplo de ellos, en el primer septenio, es la aparición de los dientes, que marca el nacimiento del cuerpo etérico propio, donde las fuerzas etéricas se desprenden del polo cefálico y terminan su tarea de formación del polo neurosensorial en el aspecto físico. Las fuerzas etéricas están preparadas para conformar los órganos de aprendizaje del niño. Cada septenio tiene un planeta que lo rige y define y un metal que corresponde, por condensación, a dicho planeta en la Tierra. Por ejemplo, el primer septenio, Luna, el metal es la plata. Segundo septenio, Mercurio, el mercurio precisamente. Tercer septenio, Venus, y el metal es el cobre. Acostumbrados a considerar a los planetas con un criterio astronómico, al hombre con el prisma de la medicina científico-natural y a la astrología vulgarizada, nos resulta muy difícil imaginar las influencias planetarias de las que nos hablaban los griegos, cuando el médico era preparado iniciáticamente como un sacerdote en los misterios de Artemisa para captar la alteración de los ritmos cósmicos de los siete planetas, de las siete notas o de los siete colores que conformaban la estructura esencial del ser. Aquellas influencias se referían a los planetas como entidades vivientes y al hombre con sus distintos cuerpos, donde la astrología, madre de todas las ciencias, precisaba exactamente en el momento de la concepción las incidencias de fuerzas planetarias y astrales provenientes de planetas y constelaciones respectivamente. Pequeña descripción del concepto septenios e influencias planetarias. Thank you. te baja los decibeles o te pone en otro costado, ¿no? A esta hora, a las 8 de la tarde, no, 8 de la noche casi. Ay, ya mirá, ya estamos entrando en la época en que la famosa tarde-noche ya se va definiendo, ¿no? Entonces ya a las 8 son las 8 de la noche, con 49 minutos. Y la foto de Alejandro Jodorowsky aquí en la pantalla. Pero antes quería comentarte algo, recordarte que durante todo el mes, este mes de febrero, en las Nalcas Mountain Resort y Spa, está atendiendo el doctor Uriel Gutiérrez, es médico chino, médico de medicina china, tratamientos integrales de acupuntura, moxibustión, auriculoterapia, ventosas, reflexología, praxis tibetana, digitopuntura. Tenés que pedir turno en forma anticipada porque los cupos son limitados. Te doy un teléfono, el 4493054, repito, 4493054. Probá esto del 4 porque yo pongo dos 4 en un número telefónico de acá, o sea, 4, el número de aquí con los 6 números normales, y me atiende el hotel Edelweiss de Bariloche, así que se puede dar una cuestión muy pintoresca en la comunicación, pero no la puntual de querer averiguar cómo es el tema de las promociones y novedades de las Nalcas Mountain Resort y Spa, ¿eh? Así que te cuento que podés recurrir al 4930544. Probá los dos, no hay problema. O sea, trata de no ponerte nervioso porque justamente, si tu problema es que te pones nervioso muy fácilmente, nada mejor que una buena sesión en un spa integral. Podés enterarte de ciertas cosas en facebook.com/lasnalcas, y para acercarte un poquitito, o por lo menos probar suerte si se quiere, a propósito de esto de desenchufarse, descansar de cosas, o de, en fin, tratar de ir preparándose en lo físico y por supuesto también en la cabeza para las nuevas y gradualmente incorporadas costumbres urbanas diferentes que estamos teniendo en el Bolsón. Si esto te provoca algún estrés o qué sé yo, o hay una situación que ya viene de arrastre del año pasado y te la querés sacar de encima, qué sé yo, en fin. Hay una consigna que es: ¿de qué necesitas descansar o de qué necesitas desenchufarte? Y podés, acercando a esto, que es muy breve, podés participar entrando en esta dirección: goga.lasnalcas.com, goga.lasnalcas.com. Ahí está toda la información e inclusive la consigna con las posibilidades de participación. Está la pregunta de qué necesitas desenchufarte, te solicita tus datos personales para tener el control que luego va a ser utilizado en el sorteo, y debajo está la consigna de qué necesitas descansar. Y pones lo tuyo y listo, lo envías ahí, ya entras en la red directamente, en esa dirección, goga.lasnalcas.com, participás del sorteo de un voucher de spa para pareja, para dos personas. En este caso, la propuesta es que sea la pareja. El sorteo termina hoy, o sea, se va a hacer mañana. Lo vamos a hacer mañana, pero la promoción termina hoy. Así que tenés tiempo, un ratito más, de acercar, porque como es vía internet, vale hasta las 0 horas de mañana, si se es estricto. Si te haces fan y lo seguís, te metes en Facebook y Twitter, duplicás las chances de ganar. Ya sabes, el 4930054 para enterarte de las promociones y de esta posibilidad cierta de tener un spa integral a mano y a disposición. Y cuando digo a mano, me estoy imaginando los masajes ahí. Qué bien vendrían, ¿no? Un mimito. Esas son cosas muy lindas que hay que tener en cuenta a la hora de permitírselas y buscarlas para incorporarlas, ¿no? Está muy bueno. Y es una de las tantas historias que vamos a desarrollar acá. Decía eso porque Te comentaba lo del, porque es hasta hoy nada más, ¿no? El tema de la participación, goga.lasnalcas.com. No te digo más y vamos a compartir música. ¿Le parece? Ya no, porque estoy viendo la hora, me queda muy poquitito. Sí, antes nos vamos a despedir con un tema musical. Ahí está, vamos a hacer eso. Pero previamente te mencioné la fotografía de Alejandro Jodorowsky en un link, se llama. Hay una página cibernética que habla de la psicomagia. Alejandro Jodorowsky es el invitado salvaje de hoy en el programa Los Salvajes, que va de 10 a 12, ¿no? De 10 a 12. Es muy interesante este personaje y en algún momento podemos recurrir al nutrido material que editó ya, y nos vamos a hacer cargo también de su figura, quién es. Y por qué no, vamos a tratar de conseguir una charleta. Él vive en París, es escritor, es chileno. Alejandro Jodorowsky es escritor chileno. Da una técnica por él ejercida que aparentemente tiende a la sanación espiritual, que se llama psicomagia. Es un concepto bastante interesante que él desarrolla a lo largo de toda su obra, que no sigue, la psicomagia no sigue un camino científicamente válido para la construcción y defensa del conocimiento que propone. El mismo Jodorowsky reconoce que no se sitúa en el terreno científico. Pero tiene unas fuentes muy interesantes. La técnica es una mezcla de arte, filosofía oriental, en particular budismo zen, misticismo, culturas antiguas, en general reencarnación, gnosticismo, nueva era. Se nota especialmente la influencia de autores como Georgi Gurdjieff y Carlos Castaneda. Mira qué trío. Gurdjieff, Castaneda y Jodorowsky, que es el invitado salvaje de hoy. No te pierdas el programa. Y entra en la red, entra en la página, porque es muy interesante. Nos vamos a despedir con música. Muchas gracias por vuestra compañía. Hernán, muchas gracias. Hasta el próximo martes. La Rosa de Paracelso. Alquimia radial. Días de plantas. Colores. Luz. Leyendas. Salud. Emociones. Piedras. Amor. Y magia. Los martes de 19 a 20 por Radio Goga. Goga Radio 103.5. Goga Radio 103.5.